Radio Monita. El taller de radio del Centro Ocupacional de Santa Brígida. Es la segunda edición de Festival Unión a Mónica, Villa de Santa Brígida. Buenas tardes, estamos en Radio Bonita. Venimos a entrevistar a Rubén Díaz, animador sociocultural de la Concejalía de Cultura y Educación, Ayuntamiento de Santa Brígida. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo surge la idea de este encuentro? Buenas tardes. Pues esta es una idea que surgió ya desde el año pasado, en el 2017, de un grupo de amigos y una propuesta que nos hicieron a las concejalías de Educación, Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Santa Brígida, y el concejal Melquiades Álvarez apostó desde el primer momento por este evento. Y aquí estamos en su segunda edición. ¿En qué consiste la implicación del Ayuntamiento en este evento? Bueno, la implicación del Ayuntamiento en este evento es total, en la organización, en infraestructura y en aportación económica. ¿Qué esperas del evento? Pues del evento yo lo que espero son dos cosas. Una, la participación de la gente del pueblo, y otra, la participación de toda la gente de la isla de Gran Canaria que quiera venir y quiera acercarse a la Villa de Santa Brígida, al segundo festival Unión Armónica. Hola, Rubén. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Mira, esta tarde, como ustedes van viendo, se están terminando de montar los puestos de artesanía aquí junto al campo de fútbol detrás del polideportivo municipal, y a las 7 de la tarde ya va a empezar la primera actividad, que es un taller de percusión reciclada en esta zona de artesanía. Sí, está abierto, que sepan que todos los talleres están abiertos a todo el público en general y de manera gratuita. Y a partir de las 8, en la cancha del instituto de aquí a Santa Brígida, que está aquí al lado, empezamos con los conciertos de música hasta la 1 de la madrugada. Vamos a tener cinco artistas diferentes, cada uno en una hora determinada a partir de las 8. A las 8 vamos a tener Oveja Negra, que es música de autor. A las 9 vamos a tener a Gabriel Serrini, que también hace música de autor. A las 10, Aníbal Versoterista, que hace rap y verso. A las 11, Hey Chabón Trío, que hacen samba, reggae, afro, fusion. Y a las 12 de la noche vamos a tener The Corrigan Circus, que hacen música folk y música fusión, élfica, etc. Y así vamos a estar todo el fin de semana. Bueno, invitar a todo el mundo. Hay actividades para todas las edades. Hay actividades incluso para los niños, talleres el fin de semana. Tengan en cuenta que a partir de mañana sábado, desde las 9 de la mañana, comenzamos con los talleres que se van a realizar dentro del instituto. Hay que llegar 15 minutos antes de cada taller, la gente se inscribe y asiste al taller de manera gratuita. Tenemos el sábado talleres desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y el domingo, bueno, después decir que el sábado también empezamos con la música desde el mediodía, y el domingo tenemos talleres desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vale, Rubén, te damos las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y les deseo lo mejor del mundo con su radio. Adiós, Rubén. Adiós. Gracias. Radio Monita. El taller de radio del Centro Ocupacional de Santa Brígida es la segunda edición de Festival Unión a Mónica, Villa de Santa Brígida. Hola, buenas tardes. Estamos en Radio Bonita. Hola, buenas tardes, Irina. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Estaba comentando, Manolo, el miércoles que ustedes, tú tienes una empresa de marketing de coco y fresa. Exacto, sí. ¿Y eso de qué es lo que es realmente? ¿Qué me podrías explicar? Sí, claro. Pues la agencia de marketing Coco y Fresa consiste en una agencia de publicidad que estamos especializados en marcas 100% veganas y ofrecemos servicios de comunicación, publicidad, diseño, elaboramos también páginas web, llevamos la gestión de las redes sociales y ofrecemos una serie de servicios para nuestros clientes. ¿Qué es una persona vegana? No sé si es de... Pues a ver, el concepto en sí significa que las personas que son 100% veganas seguimos un estilo de vida donde no usamos ningún producto ni ningún servicio que provenga de los animales. Y eso supone, pues, o sea, son varios campos, ¿vale? Que va desde la alimentación, los productos del uso diario, la cosmética, la ropa, etcétera. ¿Cómo te volviste vegana? Pues mira, la verdad que fue una decisión que tomé hace ya más o menos 3 años y medio. Puedo decir que ha sido la decisión más importante que he tomado y simplemente ha sido porque desde que yo era muy chiquitita pues sentía una sensibilidad especial hacia los animales. Me fui informando sobre cómo funciona la industria, sobre cómo funciona el sector, qué suponía para mí, por ejemplo, un plato de jamón serrano. Entonces fui investigando, conocí la verdadera crueldad y todo lo que supone la industria en sí en los animales y di el paso, pues, principalmente por ellos. ¿Ser vegana tiene solamente relación con la alimentación? Pues la verdad es que no. Hay muchas personas que piensan que está solamente relacionado con la alimentación, pero también, como dije al principio, es un estilo de vida que también supone cualquier producto que te puedas imaginar que nosotros consumamos, desde la cosmética, el tema de la vestimenta, por ejemplo, con las pieles, el asistir a por ejemplo, espectáculos donde usan animales, pues es simplemente eso, ¿no? Intentar seguir una filosofía de vida que respete al 100% a todos los seres. Hay gente y profesionales de la salud que es necesario comer carne. ¿Qué opinas? ¿Qué te han dicho los médicos? Pues mira, la verdad que opino que están totalmente equivocados y como todo, la verdad que para bien o para mal vivimos en un sistema que nos han contado muchísimas mentiras y realmente ya la ciencia ha demostrado en numerosos artículos que no solamente alimentarse 100% de manera vegetal, que eso no es solamente lechuga, como hay mucha gente que también lo piensa, sino una gran variedad de frutas, verduras, legumbres, cereales. No solamente es beneficioso para la salud, sino que ya la ciencia ha demostrado que supone numerosos beneficios y evita también ciertas patologías, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer en este evento? Pues el domingo a las 11 de la mañana voy a dar una charla que se titula Introducción al veganismo, donde voy a explicar desde el amor y la compasión qué supone todo este sector y esta filosofía y estilo de vida. Irina, ¿quiénes son Coco y Fresa? Pues son los responsables de que yo esté aquí sentada. Son mis dos perritos, que para mí son los dos seres más maravillosos que he conocido en mi vida. Y la verdad que son dos personitas chiquititas, como yo las llamo, súper especiales. ¿Quiere decir algo más usted? Sí, pues nada, que simplemente, bueno, en un primer lugar me siento súper agradecida por estar aquí y les felicito también por la gran labor que hacen y me parece que hacen un proyecto súper bonito y les felicito por ello. Muchas gracias, Irina. De nada. Hola, somos Radio Molesta. El taller de radio del Centro Ocupacional de Santa Brígida. Y este año participamos en la segunda edición del Festival Unión Armónica de la Villa de Santa Brígida. Los días 28 y 29 de septiembre te contaremos desde nuestro stand el desarrollo de los talleres y actividades que están teniendo lugar. Únete y disfruta con Radio Bonita. Hola, buenas tardes, Monse. ¿Qué taller vas a impartir? Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por invitarme. Bueno, les voy a contar. Yo voy a hacer dos talleres. Uno para adultos de expresión de escritura expresiva, en el cual trabajamos la conexión con el cuerpo a través de la expresión corporal, y luego nos disponemos a escribirnos para autoconocernos y también para poder gestionar nuestras emociones de una manera más adecuada. Y también haré otro taller que será el día domingo a las 11 de la mañana, de 11 a 2. Y ese taller es para los niños con materiales reciclables. Haremos personajes y vamos a crear un universo libre de contaminación para poder promover lo que es el cuidado del medio ambiente. ¿Qué cualidades hay que tener para escribir? Yo creo que para escribir tienes que tener ganas de escribir. Y también darte el tiempo para poder hacerte ese regalo, porque al final es el momento en que nosotros nos regalamos para poder conocernos y desarrollar esta forma de expresarnos, ¿no? ¿Qué materia se usa para reciclaje? ¿Qué materiales? Se usa. Bueno, utilizamos, por ejemplo, cartón y papel. Típico cartón que tenemos en casa de algún alimento que hayamos consumido, vasos de plástico, botellas, tapas de plástico también de las botellas, en realidad todo lo que se te pueda ocurrir que puedas crear, ¿no? Al final es desarrollar nuestra habilidad con lo que tenemos en casa. ¡Qué guay! Gracias. Monse, ¿qué te parece este evento? Este evento me parece maravilloso, poder encontrarnos aquí y compartir el amor todos juntos, y además también poder ser mejores personas cada día, ¿no? En apoyo y en comunión con otras personas. Muchas gracias, Monse. Ah, sí, me gustaría recordar los horarios de los talleres. Vale. El taller de reciclaje sería en la mañana, en la zona de niños, de 11 a 1. Y el taller de escritura expresiva sería desde las 2 de la tarde hasta las 4. Muchas vale, gracias. Muchas gracias. A ti. Vale. Radio Bonita. El taller de radio del Centro Ocupacional de Santa Brígida. Es la segunda edición del Festival Unión a Mónica, Villa de Santa Brígida. Hola. Buenas tardes, estamos en Radio Bonita. Vamos a hablar con Manu Suárez. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿En qué consiste el stand que tiene? Pues mira, es un stand de papel y cartón. En general es encuadernaciones, ¿vale? Todo lo que sea técnica para encuadernar, pues los tengo yo ahí en el stand. Vale, ¿qué te parece la idea de este encuentro? Pues me parece fantástica, la verdad. Todo este tipo de encuentros, de eventos donde se reúne mucha gente con diferentes tipos de ideas, la verdad que es genial, porque lo que hace falta es mezclar, hablar, discutir y pasarlo bien. ¿Va a partir un taller? Sí, mañana de 11 a 1 estaré en el instituto haciendo un taller de encuadernación. Vamos a hacer libretas con grapas. Ah, qué guay. ¿Cuántas cosas se puede hacer con papel y cartón? Pues la verdad que bastantes cositas. Pues yo tengo, la verdad que no las he contabilizado, pero puedo tener más de 20 cositas. Ah. Pues álbumes de fotos, agendas de teléfono, carpetas, archivadores, libretas, cuadernos, blogs. ¿Cuál es el cartón nuevo reciclaje? Es cartón reciclado. Yo todas las cosas que tengo son recicladas. Porque a mí una de las cosas que me ha interesado un poco es rescatar y darle vida a todo lo que pensamos que es basura, que ya no tiene una segunda vida. Pues yo intento rescatar todo eso y hacer cosas bonitas. Sobre todo hacer cosas prácticas. ¿Quieres decir algo más, Manu? Pues mira, la verdad que estoy encantado de estar aquí, no solo con ustedes, sino en este evento. Hace un día, una tarde preciosa, y la verdad que tengo una sensación de que puede ser una noche estupenda. Gracias. Muchas gracias, Manu. Gracias. De nada, venga, ustedes, venga. La radio, Monita. El taller de radio del Centro Ocupacional de Santa Brígida. Es la segunda edición de Festival Unión a Mónica, Villa de Santa Brígida. Hola, estamos en Radio Bonita y vamos a entrevistar a Leslie. Leslie, ¿en qué consiste el stand que tienes? Hola, buenas tardes. Mi stand es un stand de artesanía, que yo trabajo el fieltro, que es un producto que tiene que ver con la lana de las ovejas. ¿Qué podemos encontrar ahí en el...? Podemos encontrar sombreros, podemos encontrar bufandas, chales, cuellos, bisutería, jabones fieltrados. ¿Cómo se fabrica toda esa composición? Se fabrica con agua caliente, con la frotación de las manos y con jabón. Se va frotando sobre la lana y lo que hace es que se va compactando la lana, se va entrelazando y se hace un tejido sin costura. ¿De dónde sacas lo que es el trabajo manual de la lana y todo eso? El material, la lana, se saca de las ovejas. Alguna parte de la lana que utilizo es lana de las ovejas de aquí y otro lo traigo de fuera, dependiendo para qué quiero la lana, qué producto. Hola, Leti. Hola, Rosadelia. Hola. ¿Va a dar un taller? Sí, yo voy a dar un taller mañana a la 1:00. Un taller sobre fieltro. Vamos a hacer unas pequeñas flores de fieltro. ¡Ay, qué guay! ¿Quién se puede apuntar? Todo el mundo se puede apuntar. ¿Ah? ¿Qué te parece la idea de este encuentro? Estupendo. Una iniciativa fantástica que la verdad que me alegro un montón que se están moviendo cositas bonitas como esta. Muchas gracias, Leslie. A ustedes. La radio, Monita. El taller de radio del Centro Ocupacional de Santa Brígida. Es la segunda edición de Festival Unión a Mónica, Villa de Santa Brígida. Hola, estamos en Radio Bonita y venimos a preguntar a Belinda, ¿en qué consiste el stand que tiene? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo a lo que me dedico es a elaborar cosmética natural y artesanal. Jabones, cremas para las manos, bálsamos labiales y todo lo que es para el cuidado de la piel. ¿Qué te parece la idea de este encuentro? Pues me gusta mucho. Yo vine el año pasado y había muy buen ambiente, la gente muy amiga, muy simpática, muy divertida. Vale. Y me gusta todo lo que los talleres que se dan y todo lo que hace la gente porque es cosas nuevas y que nos ayuda a ser un poco más felices. ¿Qué más te piden? ¿Qué es lo que más me piden de lo que vendo? Pues los jabones y los bálsamos labiales. Pues bueno, los jabones tienen tres ingredientes básicos. ¿Sí? El aceite, el agua y sosa cáustica. Entonces hay que hacer una fórmula de sumas, restas y multiplicaciones y después para saber en qué proporción se utiliza cada ingrediente y cómo se mezcla. Sí. ¿De cuántos olores hay? Bueno, tenemos un montón de olores. Para los olores se utilizan los aceites esenciales y entonces tenemos olor a lavanda, olor a geranio, olor a patchouli, olor a romero, todo lo que sea olores de hierbas y flores. Belinda, ¿los jabones tienen componentes animales? De animales que haya que matar, no. Lo único que utilizo que es procedente de animales es la cera de abeja. Y no hay que matar a las ceras para conseguirla. Pero no suelo utilizar nada que provenga de animales de la matanza o de matar animales. Muchas gracias. De nada, vale, a ustedes. Vale. Lario, Monita. El taller de radio del Centro Ocupacional de Santa Brígida. Es la segunda edición de Festival Unión a Mónica, Villa de Santa Brígida. Radio Bonita. Hola, Daniel. ¿En qué consiste el estanque tiene? Hola a todos. El estanque tengo es para hacer una exposición de mi instrumento musical. Yo soy maker de hang drum. Es un instrumento musical hecho de acero. El nacimiento no es de mucho tiempo, tiene más o menos 20 años. ¿Cómo se prepara el instrumento? ¿Cómo es para la gente? Este instrumento está hecho todo de acero y es un trabajo bastante raro, porque para hacerlo se trabaja con martillo neumático. Y después, el primer trabajo es hecho de martillo neumático y después la afinación está hecha de martillo. Y es un trabajo bastante largo para conseguirne uno, más o menos es una semana de trabajo. Hola, Daniel. Hola. Hola. ¿Dónde te utiliza este instrumento? Este instrumento se puede tocar en varios sitios. Se puede tocar para hacer musicoterapia, se puede tocar para hacer meditación y se puede tocar con otro músico. Yo tengo dos proyectos, ahora estoy trabajando para hacer musicoterapia en centro de yoga y voy a tocar con otro músico. Tengo un grupito que se llama AD y vamos a tocar cada vez todos juntos. ¿Cuáles son los beneficios de este sonido? Sabe, es un sonido muy, muy suave. Parece que sale de la ánima. Es muy, muy bonito. ¿Lo puedes tener sonido? Sí, si quieres puedo tocar un ratito. Decir algo más de esto, de este encuentro que se está haciendo aquí en Santa Brígida. Quiero agradecer a vosotros por esta oportunidad y a Unión Armónica para hacer y organizar este maravilloso festival que a nosotros da la posibilidad de mostrar el trabajo que vamos a hacer. Gracias muchas a todos. Muchas gracias, Daniele. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Lario, Monita. El taller de radio del Centro Ocupacional de Santa Brígida es la segunda edición del Festival Unión Armónica, Villa de Santa Brígida. Hola, buenos días. Estamos en Radio Bonita. Vamos a entrevistar a Sara. Buenos días, Sara. Buenos días. ¿En qué consiste el stand que tienes? Pues yo tengo un stand de artesanía, la elaboro yo misma y básicamente también son alpargatas personalizadas, también tengo bolsos, customizo chaquetas y por último he hecho unas riñoneras muy guapas con pantalones vaqueros. ¿Cuánto tiempo hace que empezaste y por qué? Yo empecé hace 3 años. ¿Y por qué empecé? Pues un día descubrí que me gustaba la costura, me apunté a un curso, vi que me gustaba muchísimo coser y a partir de ahí pues decidí sacarme un título, me saqué un ciclo superior en vestuario y nada, empecé ahí a hacer las alpargatas, a ir a ferias, a mercadillos, a darme a conocer y así empecé. ¿De dónde traes las telas? Pues las telas son de diferentes sitios, algunas las compro aquí, otras son telas africanas, algunas también las he traído de Alemania. Sara, ¿cuánto tiempo tardas en hacer una alpargata? Pues un par de alpargatas tardo más o menos entre 3 o 4 horitas, según tenga decorados o no la alpargata. ¿Qué te parece este evento? Pues me parece un evento estupendo donde se juntan muchos artesanos, se dan muchos talleres, la verdad que muy interesantes. Es un evento al que puede asistir toda la familia. Me gusta muchísimo y estoy encantada de participar por primera vez en él. Sara, ¿has vendido mucho? Pues más o menos, la verdad es que sí. Ya me he estrenado ayer, vendí unas alpargatas y una riñonera y la verdad que sí, estoy muy contenta. Vale, muchas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes. Lario, Monita. El taller de radio del Centro Ocupacional de Santa Brígida es la segunda edición de Festival Unión a Mónica, Villa de Santa Brígida. Estamos en Radio Bonita. Hola Aníbal, buenos días. Hola, buenos días para todos. ¿En qué consiste el stand que tiene? Pues hemos traído un stand con ropa reciclada y algo también de bolsos, algo también de bisutería, o sea, un poco sin todo material que amigos nuestros y familiares pues nos van dejando y durante el año, y entonces bueno, pues lo hemos traído todo. A ver si nos quitamos peso de encima ahora. ¿Qué tipo de artesanía hace? Pues nosotros somos una familia con vocación y tradición artesanal desde hace muchísimos años, sí. ¿No? Hemos empezamos con el tema de los juguetes tradicionales, o sea, empezamos así ya como unos 25 años y bueno, pues empezamos reciclando maderas, haciendo juguetes alternativos, reciclando latas, haciendo carritos de latas con caña y verguillas. Y bueno, la FEDAC después se interesó también en el trabajo que estábamos haciendo, nos dieron el carnet de artesano y bueno, pues hemos sobrevivido precisamente gracias a la artesanía y a la colaboración de la familia, ¿no? que siempre ha sido el puntal de nuestro trabajo, ¿no? O sea, el equipo, ¿no? Familiar. ¿Qué te parece la idea de este encuentro? Pues la idea de este encuentro es magnífica, o sea, es una idea que yo aplaudo porque realmente hacen falta eventos de este tipo, ¿no? Lo que yo voy a comentar ahora es para precisamente, o sea, son puntos de vista que yo he ido sacando desde ayer hasta hoy por la mañana, de cómo este evento se podría potenciar y se podría, porque además es necesario, ¿no? O sea, hacen falta eventos alternativos y eventos donde todo el personal que se implica desde el ayuntamiento en este caso, ¿no? Como las personas que colaboran y o sea, voluntarios y después personas que vienen también a vender su producto, estén en óptimas condiciones para que el evento cada año se vaya potenciando y vaya evolucionando hasta consolidarse en un evento realmente curioso y necesario para la sociedad actual, ¿no? Yo las ideas que propongo básicamente yo pienso de que después de este evento las personas participantes en él deberíamos de tener una reunión con los con el ayuntamiento que en este caso es quien patrocina el evento, ¿no? Con Merquiades que es un poco el alma de toda esta historia. Porque realmente deberíamos de sacar conclusiones positivas sobre todo, ¿no? O sea, lo que no ha salido bien va a servir para mejorar. Y entonces, no sé, desde esa perspectiva, ilusionarnos todos los que hemos participado en que el próximo año el evento se mejore y salir de aquí con una buena sensación de boca, ¿no? O sea, sabiendo de que se ha hecho lo que se ha podido, hemos tenido un montón o se están teniendo un montón de limitaciones en cuanto a apoyos, en cuanto a temas económicos. Yo propongo de que esto es un evento donde solamente no debería de participar el ayuntamiento sino Cabildo y bueno, FEDAC por ejemplo, ¿no? O sea, instituciones porque además van a venir artesanos, o sea, de que el tema de que la FEDAC, ¿no? O sea, esté presente, ¿no? en mover también y potenciar este tipo de eventos es algo que realmente en cuanto a casetas, en cuanto a presupuestos, en cuanto, y yo considero de que deberíamos de un poco caminar por ahí, caminar por ahí y animarnos. O sea, yo ayer Merquiades y con los cuatro voluntarios que había, estaban desbordados. O sea, yo llegué desde por la mañana temprano y bueno, pues también bueno, pues colaboramos ahí en lo que pudimos, ¿no? Pero capté una sensación de agotamiento, ¿no? Al punto del extremo, ¿no? O sea, físico, ¿no? Y psíquico también, porque había que ir a buscar cosas que se habían quedado pendientes hasta última hora. Yo pienso de que bueno, son cosas que siempre suceden, pero que si se prepara con un aporte, ¿no? De más instituciones, yo pienso de que el evento este puede ser algo muy interesante y yo le o sea, veo de que puede ser, no sé, en un futuro un tipo de evento que merece la pena, sí. Muchas gracias, Aníbal. Pues vale. Nada, muchas gracias a ustedes también por estar aquí y venga, entre todos podemos conseguirlo, ¿eh? Bueno. Radio Monita. El taller de radio del Centro Ocupacional de Santa Brígida es la segunda edición de Festival Unión a Mónica, Villa de Santa Brígida. Buenos días, estamos en Radio Bonita. Entrevistamos a Antonio César Quintero. Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿En qué consiste el stand que tienes? Bueno, hago macramé, hago artesanía, lo que vendría a ser billutería. Macramé, trabajo el alambre, trabajo diversos materiales. ¿Por qué se interesó por trabajar artesanía? Soy hijo de artesanos y padre de artesanos. Vengo trabajando hace un montón de años y trabajo en la billutería porque de donde yo vengo viajamos mucho y por lo general los viajeros usamos esta artesanía porque es lo más fácil para transportar y ir elaborando en la calle, en los lugares que encontramos, ¿no? ¿Siempre has trabajado en la artesanía, Antonio? Sí, casi toda mi vida he trabajado en la artesanía. Ya te digo, soy hijo de artesanos y padre de artesanos. Mira, Antonio, ¿está valorada, muy valorada la artesanía? Creo que aquí en este momento no se valora la artesanía, no se valora el tiempo que le dedicamos, que son piezas únicas, la elaboración que llevamos, no. Creo que no, lamentablemente, no se valora lo que es la artesanía. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Radio Monita. El taller de radio del Centro Ocupacional de Santa Brígida es la segunda edición de Festival Unión a Mónica, Villa de Santa Brígida.